Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 21 de octubre. Comenzamos hoy destacando los contenidos de un comunicado que nos remiten desde el Partido Socialista y donde se recoge que la portavoz del Grupo Municipal Socialista de la Diputación y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha mantenido un encuentro con representantes de la Junta Directiva de la Plataforma de Desempleados de Ubrique, en el que este colectivo ha trasladado sus inquietudes y ha denunciado la ausencia de interlocución con el alcalde de nuestra localidad. Al término de la reunión, Irene García ha destacado que los parados de los pequeños municipios, tanto de forma individual como cada vez más organizados en asociaciones, son un clamor que demandan un plan extraordinario de empleo para los pueblos. Ya no se trata únicamente de la voz de los ayuntamientos, sino que la propia ciudadanía exige que la Diputación dé una respuesta eficaz al principal problema económico y social. Para el Partido Socialista, el presidente Loaiza no puede mantener la misma actitud que los desempleados de Ubrique denuncian respecto a su alcalde, quien prefiere ocultarse ante unas reclamaciones legítimas y no es capaz de darles la respuesta que merece. Por no ser capaces, alcalde y presidente, ni siquiera lo son de articular medidas que favorezcan la contratación de aquellas personas con cargas familiares y que se están viendo arrastradas hacia la exclusión social. En este sentido, ha incidido en que la reciente aprobación del Plan Reactiva, un falso programa de nuevas inversiones que se nutre de partidas ya presupuestadas y que el Gobierno de la Diputación ha sido incapaz de ejecutar, porque el PSOE considera que el Plan Reactiva es un nuevo fraude a la sociedad gaditana y especialmente a sus miles de parados que siguen esperando que la Corporación Provincial deje de pensar más en hacer propaganda que en atender sus necesidades y dé una respuesta de acuerdo con la magnitud de este problema. Se destaca también en este comunicado que junto a Irene García, en el encuentro con los representantes de la Plataforma de Desempleados de Ubrique, han participado la portavoz del Grupo Municipal Socialista y secretaria general del PSOE ubriqueño Isabel Gómez, el viceportavoz del Grupo Socialista de la Diputación Alfonso Moscoso, el parlamentario andaluz Francisco Menacho y la secretaria de Organización del PSOE de Cádiz Isabel Armario. En el comunicado se recoge también que al cierre del pasado septiembre Ubrique contaba con 3.280 desempleados, un volumen muy importante que, lejos de provocar la implicación inmediata de su alcalde y la reclamación a su compañero de partido al frente de la Diputación, solo se traduce en una falta de interlocución con este colectivo. Por este motivo ha anunciado que los socialistas van a hacer en Diputación lo que el alcalde no se atreve a hacer desde el Ayuntamiento de Ubrique. Van a seguir insistiendo al presidente Loaiza para que articule medidas que conlleven la contratación de desempleados de nuestra localidad y en el resto de poblaciones menores de 20.000 habitantes, porque lejos de prestar especial atención a estas localidades como marca la ley, el gobierno provincial sigue empeñado en primar a las grandes ciudades gestionadas por el Partido Popular, como ha quedado de manifiesto nuevamente en el reparto de fondos arbitrario y sectario que pretende desarrollar al amparo de ese refrito que es el Plan Reactiva. El encuentro mantenido con los representantes socialistas ha sido consecuencia de uno anterior desarrollado en el pasado mes de junio. Desde entonces informan que la situación de estos desempleados no ha variado ni un ápice. Es más, si ha cambiado en algo, ha sido para empeorar, como ha sucedido al conjunto de los parados de la provincia y sus familias. Además, Irene García ha destacado que en este tiempo el presidente de la Diputación no ha tenido a bien atender las peticiones de poner en marcha un plan de empleo con los 27 millones de aportación extraordinaria de la Participación de Ingresos del Estado, el PIE, ni con los 16 millones de euros de superávit de las cuentas del año 2012, que han dado como resultado más de 10 millones de remanente de tesorería. La portavoz y secretaria general ha explicado que el presidente Loaiza ni siquiera ha atendido la solicitud de que los 3,7 millones que ha sido incapaz de invertir este año y que ha decidido arrebatar a los municipios para repartirlos nuevamente de manera arbitraria se dedicaran a un plan de empleo de verdad destinado a contratar a desempleados y desempleadas de los pequeños municipios y cuyas familias se encuentran en una situación de especial precariedad. Así las cosas, la pasividad del Gobierno Provincial del Partido Popular no hace sino provocar que se esté perdiendo un tiempo precioso y que este problema se esté agravando cada día más. Finaliza este comunicado recogiendo que, para colmo de males, los presupuestos generales del Estado elaborados por el Gobierno de Rajoy olvidan por completo que la provincia lidera el ranking del desempleo en toda España y la someten a un absoluto olvido, sin inversión ni medida extraordinaria alguna para responder a una situación igualmente excepcional. Y ha concluido destacando que, junto a la reclamación socialista permanente en la Diputación,